Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta mañana. Y como siempre lo hacemos cada mañana, vamos a empezar con el programa. Y en este día vamos a entrar a lo que te habíamos comentado desde el inicio acerca del el plan que tiene la nueva era. Ya te habíamos dicho alrededor de los programas anteriores que existían dos formas en las cuales ellos controlan en el mundo entero el pensamiento de los que guían, son guiados por la nueva era. También que ellos usan muchas artimañas, te envuelven de tal forma que no te dicen la forma en que ellos te atrapan. Y fue dos de los casos que hemos escuchado, como el caso de lo que vimos el día de ayer, la invocación universal que ellos usan alrededor de diferentes empresas en el mundo entero. Y después de la invocación universal se encuentra también el plan, el gran plan que tiene la nueva era, que es así como la segunda venida de Cristo para nosotros, algo que ellos desean y esperan a través de sus propias creencias. Por eso, mis amigos, los líderes del movimiento de la nueva era sostienen que estamos en el umbral de este nuevo gran plan. ¿Cuál es ese gran plan? Es el nuevo orden, el gran despertar que ellos así lo manejan, el amanecer de la nueva era. El amanecer de la nueva era para ellos comienza con el final de la era de Piscis y comienza con el inicio de la era de Acuario. Todos ellos coinciden, mis amigos, en que el plan traerá todas las cosas presentes a su fin. En este sentido, verá o traerá todas las cosas presentes a su fin. En este sentido, mis amigos, Vera Alder dice: hay una realidad, un plan y un propósito detrás de toda la creación. La unidad del mundo es el blanco hacia el cual la evolución se está moviendo. El gran plan mundial incluye una organización mundial, una economía mundial y una religión mundial. El punto focal de este gran plan, o más bien el evento principal, como lo llama otro autor llamado Price, es la venida del Cristo de la nueva era y el establecimiento del reino en la tierra para ser gobernado por una nueva raza de hombres parecido a dioses. Hombres que serían mucho más fuertes espiritualmente, por así decirlos, parecido a dioses, que supuestamente se le dará un cierto poder, una cierta forma de gobernar a toda la humanidad a través de sus propias ideas y creencias. Para Price, este autor de varios libros de la nueva era, dice: la reunión se está llevando a cabo. Él dejó dicho esto: la reunión se está llevando a cabo, puesto que los seguidores de la nueva era eran todas las religiones que se están uniendo de nuevo, más que esta vez, una vez más, la comisión para revelar la luz al mundo y así comenzar la era de Acuario, de la espiritualidad sobre la tierra, de la espiritualidad sobre la inteligencia humana. Según Price, mis amigos, él piensa que habrá una revolución que ya se inició desde el año de 1960, cuando a través de los Beatles dieron cuenta del gran éxito que tuvieron al controlar las mentes humanas a través de esta iniciativa de la nueva era. ¿Cuántos jóvenes no se iban a favor de los Beatles? Y a pesar de que eran uno que iban en contra de toda la en contra de todo lo que la civilización de aquel entonces tenía, mis amigos, a pesar de todo esto, ellos seguían, los jóvenes seguían a los Beatles, porque iban en contra de la humanidad, iban en contra de las creencias, los ideales, y a pesar de eso, mucha gente seguía a los Beatles a través de su música, aunque hablaba de la nueva era, iba en contra del cristianismo, en contra del mismo gobierno, hacía su propia voluntad, se drogaban, en fin, hacían un sinfín de cosas, y fueron muy exitosos por un largo tiempo, una larga temporada. Por eso, ellos nos dicen que a través de este mundo, hombres y mujeres se están uniendo a esta insurrección o el surgimiento de esta nueva supuesta raza avanzada, para que entonces sean contados como parte de esta nueva raza, y así controlen al resto de la humanidad, siendo como dioses, cuando venga el Cristo acuarino y les ceda entonces ese poder absoluto a través de toda la humanidad, al unir a todas las religiones en una sola, al unir todas las naciones en una sola raza humana, y al unir en toda la forma de pensar, aún en la misma economía, en todo el mundo. Esto está avanzándose, y como parte de todo esto, se regirá supuestamente un nuevo universo. Luego, otra de las cosas que él menciona en uno de sus tantos libros, Price dice: ahora podemos co-crear el futuro de acuerdo a nuestro plan divino. Su plan divino. ¿Se imaginan su forma y la forma de su idea de cómo será el mundo sin Dios, sin Cristo? Porque esto, debemos de darnos cuenta que a la hora para ellos, según termine la era de Piscis, que es un símbolo del cristianismo, terminará la era de Jesús, la era de Dios mismo, y comenzará la era del pensamiento humano, la inteligencia humana. Por eso, mis amigos, es importante mencionar explícitamente que este nuevo gran plan incluye la eliminación del temor a Dios, la disolución de las falsas creencias que según ellos es el cristianismo, el borramiento total de todas las dudas que tengamos y la unión de los karmas que están ahora individualmente en un alma. Por eso es importante que nuestro optimismo sea de tal forma, mis hermanos, que afirmemos que el pecado funciona, que el pecado nos destruye. Para ellos, el pecado no funciona y se elimina cuando empiece la nueva era, cuando este gran plan sea aplicado. Según ellos, nadie será eliminado, a nadie eliminarán, al contrario, serán gobernados nada más y se le cambiará la mentalidad de maldad que traen ellos, de la energía negativa, para ponerles una energía positiva, aunque no quieran. En otras palabras, le harán como un lavado de cerebro, por así decirlo, según la idea que ellos traen. Nadie, mis amigos, nadie quedará exento, pero también nadie morirá. Y aquellos malos serán cambiados si no se aplican a la energía positiva o al pensamiento único que ellos tendrán. Por eso, no existe tal como un alma perdida para ellos, pues cada alma es una página, un plan maestro. Algo que cambiará el nuevo Cristo acuarino cuando venga a esta tierra. Parte de lo esperado de este gran plan, mis amigos, incluye la resurrección y la asesoría directa de los seres cósmicos, que supuestamente hay extraterrestres en otros mundos más inteligentes que el ser humano y vendrán a la Tierra para poder ayudar a este nuevo Cristo acuarino para que pueda transformar la mentalidad. Él tendrá el poder de sanar a muchos enfermos y a curar aún la peor enfermedad que exista en este mundo. Multiplicará la alimentación para todos y ayudará a que ahí donde no hay, a donde hay muchas hambres, ya no haya hambres. Construirá un sinfín de lugares y de casas para que todos vivan felices y en armonía. Y tendrá el poder de convencimiento para controlar aún los peores líderes de todo el mundo. Eso es la expresión o el gran plan que estos, que los de la nueva era están practicando o demostrando. La comunicación estrecha con los seres humanos y la forma en que ayudarán a todos en un nuevo sistema de gobierno. Una nueva idea en donde supuestamente otros dioses llegarán y algunos seres humanos serán convertidos mientras tengan la energía positiva adaptable para la forma de pensar de todos ellos. Una extraña idea, un aspecto de un futuro muy extraño a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Otro escritor también de la nueva era llamado Trevisan describe de la siguiente manera lo que les estamos diciendo. Él dice: la nueva era se enrumba hacia la cosmocracia, que es un paso más allá de la democracia. El cosmos será la vida ideal, donde el individuo se sentirá uno en el todo. Así es, mis amigos, este gran plan está metido en muchos pensamientos. El problema de todo esto es que ya se está aplicando. Y la mayoría de lo que nosotros vemos en la televisión, sin darnos cuenta, ya está transformando la mente. La mente de aquellos que participan en la producción de telenovelas, películas, música en el mundo y de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Aún en las empresas de celulares, juguetes, tablets, computadoras, todos ellos ya les gusta esta idea de estar pensando en una sola mentalidad. Si no te has dado cuenta, algunos de los televidentes o de los que practican la televisión, de los artistas y comentaristas de la televisión, manejan este tipo de situaciones de la nueva era. Le dan cierta importancia al horóscopo y también le dan importancia a los supuestos magos que son adivinos, que te enseñan lo que te espera en el futuro según la astrología. También ellos lo practican y practican el asunto de la cosmología entre muchas otras cosas en su vida diaria. Porque según para ellos esto es vida, esto es lo que les espera en un futuro en el gran plan. Otros autores acerca de el gran plan de la nueva era está escrito por Gerardo y Patricia Mischer en un libro llamado Hacia un orden mundial humano. Y ahí exponen con atrevimiento que este nuevo orden, anhelado por el movimiento de la nueva era, es un gran plan que se proponen de diferentes formas. Entre ellas son las siguientes. Hay 9 cosas que ellos mencionan. Número 1. El propósito principal del gran plan es establecer un mundo con una nueva religión, un nuevo orden social y un político mundial. Un nuevo orden de política mundial. Número 2. Guías espirituales ayudarán a los hombres a inaugurar la nueva era y preparar el camino para la venida del Mesías, el Cristo acuarino, el Dios hombre de la nueva era, al fin de que Él sea proclamado por la humanidad como el gran maestro del mundo. Ya sabemos quién es, ¿no? El anticristo, Lucifer, haciéndose pasar por Jesucristo, bajando a la tierra para hacer todo este movimiento. Número 3. El plan llegará a su plenitud cuando el Mesías esotérico, este que se hará pasar por Jesús y bajará a la tierra con poderes y demás cosas de la nueva era, supuestamente vendrá reencarnado para conducir la religión mundial de la nueva era y dirigir el nuevo orden mundial. Número 4. La paz mundial, el amor y la unidad serán los gritos unidos de toda la religión en el mundo, la religión mundial de la nueva era, aún abarcando todas las religiones. Según ellos, las religiones seguirán siendo las mismas. La única diferencia es que se unirán junto a la nueva era. Así seguirás practicando, por ejemplo, el sábado y los demás seguirán bailando en sus iglesias y los otros seguirán teniendo sus actividades predicando de puerta en puerta. Pero todos ellos se unirán en una sola religión. Les dejarán practicar sus cosas, pero le serán una sola religión, pertenecerán a la religión de la nueva era, según las ideas de ellos. Número 5. Las enseñanzas de la nueva era serán enseñadas y propagadas en cada esfera de la sociedad alrededor del mundo. Por eso, al unirse todas estas religiones en una sola, permitirán que también, de alguna manera, las enseñanzas del nuevo Cristo acuarino, cuando vean el gran poder que trae y sane y alimente a mucha gente de la nada alimente y construya y ayude a la gente, entonces, mi amigo, de esta manera le doblegarán a todas las religiones para que se enseñen esta creencia de la energía positiva y el asunto de la nueva era. Número 6. Los líderes de la nueva era y sus seguidores difundirán la herejía para nosotros, de que Jesús, ni Dios, ni el Cristo podrán hacer esto más que el nuevo Jesús acuarino. Jesús, ni Dios, ni el Cristo, desde su punto de vista bíblico, sino solamente el nuevo líder espiritual que estará con ellos, dirigiéndolos a través de los líderes de la nueva era mundial. Número 7. Los principios cristianos serán desacreditados, abandonados. La Biblia quedará como un recuerdo del pasado, como un libro de escritos antiguos, como algo muy bonito en el tiempo pasado, pero ya no regirá absolutamente nada. Por eso, mis amigos, el cristianismo quedará relegado. Los principios cristianos serán desacreditados y abandonados por completo, y la Biblia desaparecerá de toda la gente. La gente dejará de estudiarla, de quererla leer, y pues simplemente lo tendrán como un recuerdo de la antigüedad. Número 8. El cristianismo y las otras religiones se convertirán en una parte integral de esta nueva religión mundial y de este nuevo orden mundial de la nueva era. Y número 9. Los cristianos que se resistan a este gran plan de la nueva era serán tratados con severidad. Se les perseguirá, se les encarcelará, se les meterá a todo tipo de cosas, porque si no quieren seguir esos cristianos esta nueva idea, entonces cambiarán su forma de pensar a cualquier costo. Si es necesario que ellos sean exterminados, serán exterminados, a fin de que el mundo sea purificado. Y esto porque el nuevo Cristo que bajará a la tierra y entonces predicará este nuevo orden mundial y hará que todos sigan este mismo principio, les dirá que el mundo no puede ser purificado hasta que todos los cristianos, aun los que se resistan, sigan este mismo plan. Si no, no será purificado. Entonces ellos, queriendo purificar este planeta para que cambie el nuevo orden y sean una sola nación, un solo orden y una sola idea, tendrán que aún exterminar a los que son cristianos. Esta es una de las tantas ideas que nosotros vemos, mis amigos y hermanos, a través de uno de los tantos libros que mencionan los de la nueva era. Como te mencionamos, todo esto está escrito en un libro llamado Hacia un orden mundial humano, escrito por Geraldo y Patricia Miche. Fácilmente lo podrás buscar a través de internet y algún otro medio para que verifiques todo lo que te estamos diciendo y que nos está enseñando lo que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo a través de las grandes profecías bíblicas, mi querido amigo, sabiendo que pronto vendrá Cristo y este nuevo orden se está tramando de tal forma que ya la mayor parte, podemos decir el 60% de la humanidad, está inmiscuido en estas entrañas de la nueva era, y que poco falta para que termine de construirse y comience este nuevo orden mundial. Y entonces el cristiano sea percibido, acabado, y entonces venga el fin y Cristo nos lleve con él al reino de los cielos. Si es que estamos preparados, si es que nosotros seguimos sus pasos, depende de ti y de mí. Parte de lo que vendrá al final de los tiempos. Sin duda, mis amigos, que hay que prepararnos para estar con Cristo Jesús, porque si no, no lo podremos hacer, y muchos cristianos serán exterminados como en épocas antiguas, en Edad Media, al inicio del cristianismo, en fin, muchas cosas que han pasado alrededor de nuestro mundo. Vamos a irnos a escuchar un canto que se titula ¿Cómo han caído los valientes?, a cargo de nuestra hermanita Edith Aravena. Thank you. angustia siento por ti, hermano mío, se abate mi alma infeliz entre espinos. Cuán dulce fue tu amistad, la verdad voy a extrañar. Ligero eras aún más que las águilas, como han caído los valientes, como las armas en la guerra. Bueno, mis hermanos, como hemos dicho, vamos a seguir hablando acerca de este de asunto de la nueva era. Las profecías bíblicas que hemos estudiado, uno de los tantos programas que hemos hecho a través de este ministerio, mis hermanos y amigos, es acerca de las profecías bíblicas y comentado acerca de cómo han transformado la humanidad, acerca de las bestias de Apocalipsis, las bestias de Daniel, acerca de muchas otras interpretaciones que se ha dado en las profecías bíblicas. Pero rara vez hemos hablado acerca de lo que hace este gran engaño y cómo lo ha transformado en el mundo entero. Es por eso que a través de todos estos programas hemos hablado acerca de ello. Y en el resumen que nosotros hemos tratado de darles, mis amigos y hermanos, a través de estos últimos capítulos de Los Engaños de la Nueva Era, ha sido precisamente eso, que nos preparemos, porque sin duda que vivimos en la época del tiempo final de la Biblia, la época donde el libro del Apocalipsis nos menciona, y no tanto las bestias, sino el verdadero plan de Cristo Jesús, exaltar a Cristo y mantenernos firmes hasta los últimos momentos de la historia de este mundo. Por eso, mis amigos, estos 9 puntos que te dimos acerca del gran plan es precisamente para que te des cuenta de cuál es el propósito de esta idea y nuevo orden mundial. En algún momento, a través de las profecías, hemos hablado acerca del anticristo y de cómo el anticristo cambiaría el mundo por completo. Más sin en cambio, no habíamos ahondado en cómo sería esto hasta el día de hoy. A través de todos estos programas, en la parte final de ellos, es que nosotros queremos recordarte, mis amigos, mi hermano, mi amigo, que debes de prepararte. Porque si no te preparas, ¿cómo piensas vencer al enemigo de Dios? Si no lees tu Biblia, si no te acercas a Dios, si no oras, si no meditas en la palabra de Dios, ¿cómo piensas vencer en el punto más crucial de la humanidad? Seguramente vas a caer, te vas a perder y de alguna manera el enemigo te va a engañar. Si realmente es tan fuerte y poderoso su forma de engañar a la humanidad, sin duda que nosotros también podremos ser engañados. Por eso es importante que cuando te desenvolvemos cómo nos ha engañado a través de la música, de la televisión, de los medios de comunicación, de las computadoras, el internet y todo lo que tenemos en la actualidad, es para que tú te des cuenta hasta qué punto te está dañando y te está manteniendo en un conformismo, diciendo: pues está bien, yo voy a la iglesia, participo y ya, y en la semana sigo mi trabajo, vivo feliz y tranquilo, no necesito más. El conformismo de mantenernos en la iglesia sin hacer nuestro trabajo, que es predicar la pronta venida de Cristo, el propósito de todo adventista del séptimo día. Nuestro nombre claramente lo dice. Somos adventistas, esperamos el advenimiento, la segunda venida de Cristo. Y ahí está nuestro propósito, hablar de la venida de Cristo. Por eso, mis amigos, dice, recordándote estos 9 puntos, te mencionamos que el propósito de todas estas ideas son ideas de prepararte para la venida del anticristo. Y hay un sinnúmero de libros diciéndolo desde otra perspectiva, pero tú y yo sabemos que las profecías dicen que así sucederá, así pasará en el tiempo final. El plan de establecer un mundo, un solo mundo, con una nueva religión, con un orden social, con una política mundial para toda la humanidad, la guía de supuestos guías espirituales que ayudarán a los hombres a mantenerse firmes y aceptar a este anticristo, ese Dios hombre que se creerá Cristo y entonces sanará al mundo y ayudará a todos a unirse en una sola idea. También el plan que llegará en su plenitud cuando este supuesto Cristo, que supuestamente es la reencarnación de Jesús, que en esta tierra, que se ha posicionado a través de diferentes hombres de la humanidad, como es la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, los más recientes, antes Buda, Mahatma Gandhi, en fin. Él supuestamente, el Espíritu de Cristo, ha estado en todos ellos, pero ahora llegará y se mostrará tal cual es, para transformar la mentalidad aún de los mismos cristianos. Y otra de las cosas que se menciona es que habrá paz mundial, habrá amor y unidad con todos en una sola religión. La enseñanza de esta nueva idea propagada acerca de que será una sola sociedad alrededor de todo el mundo, de todas las naciones, y como líderes de esta nueva era, creyéndose dioses, nos guiarán a una nueva vida. Y el hecho, simplemente el hecho de que los cristianos serán desaparecidos, desacreditados, abandonados y que la Biblia será desechada. ¿Qué más quieres ver, mi querido amigo? Que esto es una nueva idea de que el mundo se acabará y de que las enseñanzas de esta nueva era que estamos viendo y palpando nos están avisando que Cristo está pronto a venir y que debemos de estar preparados. Sin duda que el hecho de que las religiones se desechen y se conviertan en una parte integral de este nuevo orden nos enseñan que ya el tiempo está cerca. Por eso, a ti como cristiano, hay que resistir al plan pero si te resistes, recuerda que este gran plan de la nueva era dice que seremos tratados con severidad y desechados, destruidos, exterminados, al fin de que, según la idea que dirá el nuevo Cristo que venga, la tierra sea purificada. Así es como seremos perseguidos, no por tu creencia como cristiano, sino por la orden que dé el anticristo que baje a la tierra a sanar la humanidad y a decir que para ser purificados necesitamos estar en una sola religión. Y cualquier cristiano que se resista a esta idea definitivamente será destruido. Esa es la idea que el enemigo va a predicar cuando venga a la tierra. Y si no leemos la Biblia, si no nos preparamos, si no estudiamos lo que Dios nos dejó a través de tantas cosas, seguramente por el miedo a ser exterminados, terminaremos siguiendo este nuevo orden mundial. Tristemente, caeremos en las artimañas del enemigo. ¿Qué estamos haciendo entonces para prepararnos? ¿Estamos listos para seguir los principios de Dios? O simplemente que tú te puedas resistir y prepararte para la pronta venida de Cristo Jesús. Te voy a invitar a que escuchemos esta hermosa alabanza en medio del cual estaremos haciendo esta oración final. Se titula Cristo, nombre glorioso. Querido Señor que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Padre. Hoy, Señor, hemos reflexionado acerca de ese grande amor que tienes para con tus hijos. Te pedimos que nos ayude, Señor, a ser fieles ante ti, que cualquier artimaña que ponga el enemigo a través de todo lo que está a nuestro alrededor, lo podamos vencer en tu nombre. Y no nos dejemos guiar por esas ideas, esos principios tan extraños que nos enseñan que pronto vendrá el supuesto Cristo acuarino para regir esta humanidad. Ayúdanos a identificarlo, Padre, a saber que tú eres nuestro Dios, único Dios verdadero y salvador al que debemos de adorar siempre. Nunca debemos dejarnos caer. Cuida a cada uno de nuestros oyentes en vivo, protégeles, dales tu amor y misericordia y acompáñales en el resto de este día, al igual que aquellos que nos escuchan a través de las grabaciones. Protégeles también a ellos y ayúdales a ser fieles ante ti. No dejes que caigan, y si caen, Señor, ayúdales para que se vuelvan a levantar y se mantengan firmes ante tu nombre. Gracias por amarnos, por querernos, pero sobre todo, Señor, gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser salvos. Alabado, glorificado sea tu bendito nombre, Señor, y gracias por amarnos. Te agradecemos, suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Precioso. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana.